El bodegón cultural Casa de Pocho se ubica en la zona noroeste de la ciudad de Rosario. Tomó el nombre de Pocho Leprati, asesinado en diciembre de 2001 en el comedor de una escuela en la que trabajaba. Inmediatamente después del asesinato de Leprati, el barrio comenzó a festejar el cumpleaños del militante con 3 días de carnaval. Los festejos culminan con la quema de la figura del Rey Momo. Este personaje es diferente cada año y tiene que ver con el eje de trabajo que atraviesa a todo el carnaval que busca la transformación social. Recientemente, la plaza de Barrio Ludueña se vio llena de colores en su celebración número 17 con una particularidad. El habitual Rey Momo fue reemplazado con una reina. Ale y Luli, participantes del espacio cultural, nos cuentan cómo nace la Moma. Bueno, en realidad lo que queríamos era no quedar por fuera de lo, digamos, de lo que es la coyuntura actual en relación a la problemática que atravesamos las mujeres. En otro año también, en el año 2012, también fue una Moma. Si bien fue un acuerdo de carnaval, surge de una necesidad, surge de algo que venimos viendo las compañeras que estamos organizándonos, tiene que ver con cómo nos venimos sintiendo las mujeres, toda esta avanzada feminista. La Moma nos dio fuerza para visibilizar todas las cosas que nos pasan en la cotidianidad. Una mujer posicionada en un lugar de mujer trabajadora, de doble o triple jornada, que le costó mucho llegar a carnaval porque comúnmente es ocupado por un rey. La Moma tenía signos de opresión en el cuerpo, tenía sangre en el rostro, tenía su boca lastimada y atada, digamos, con alambre, pero a la vez, en ese grito que generaba, digamos, la boca, estaba rompiendo y desatando las alambres y tenía cadenas en las manos también rotas. Ludueña es un barrio popular que tuvo sus orígenes con el ferrocarril. Históricamente han sido las mujeres quienes han llevado adelante la resistencia en el barrio. El grupo de mujeres del bodegón viene juntándose desde hace varios años. Nació como un espacio donde charlar lo que las atravesaba en su vida cotidiana y eso dio como respuesta a la participación en los encuentros nacionales de mujeres y acciones concretas para poder cambiar la realidad del barrio. El 8 de marzo, las mujeres de Ludueña también se suman al paro internacional. Paramos porque a las pibas jóvenes nos matan, nos desaparecen, porque muchas veces no sabemos para dónde disparar. Estamos cansadas de tener el cuerpo reventado, digamos, de laburar a las que nos toca una jornada, después adentro de casa la doble, a las que les toca 2 jornadas de laburo y adentro de la casa la triple. Paramos porque nuestros hijos se mueren por la droga o porque los mata la policía. Paramos porque muchas de nosotras vinimos a Rosario buscando laburo o algo mejor de otras provincias del país y creímos que en la ciudad íbamos a encontrar algo mejor y nuestros hijos terminaron sufriendo las consecuencias que nos metieron en el narcotráfico en los lugares de donde vivimos. Y yo creo que paramos también porque entendemos que la salida tiene que ver con estar juntas, con estar encuerpadas, con abrazarnos, con encontrarse con la otra y entender y acompañar y sentirlo en el cuerpo de uno lo que la otra le está pasando.